Bienvenidos a Trending by SAP, la entrega de podcast más relevante sobre las últimas tendencias que están revolucionando el mundo de la tecnología y los negocios. Con ustedes, Eduardo Quintana. Hola, soy Eduardo Quintana y les doy la bienvenida a la cuarta edición de Trending by SAP. Hoy estaremos conversando acerca de plataformas de datos modernos y cómo esta tecnología está revolucionando nuestro día a día. Todo en este cuarto episodio llamado Modern Data Platform. Para ello, tengo el agrado de presentar a Desmond Mularkey, experto global en tecnología de plataforma de bases de datos en SAP. Hola Desmond, bienvenido a Trending by SAP. Es un gusto tenerte con nosotros. Eduardo, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un honor tenerte. Nos sentimos muy felices de poder conversar contigo específicamente sobre Modern Data Platform para conversar un poco de cómo esta tecnología está actualmente cambiando el mundo y en general las compañías a las cuales están interactuando con cada cliente, ¿no? Entonces, un poquito para empezar, ¿no? Hemos visto que la tendencia en la tecnología y la información es todo sobre lo que es digital. Transformación de los negocios. Vivimos en un periodo de cambios sin precedentes y el impacto en la sociedad es muy grande, ¿no? Todo esto está pasando a una velocidad gigante. ¿Qué nos puedes contar un poquito al respecto de esto? El tema digital, Eduardo, de hecho, estamos viviendo todos en un mundo digital que está afectando todo lo que hacemos como seres humanos diariamente. Afecta en lo que vemos por medios, por televisión, por radio, y ahora mucho lo que consumimos es vía internet o vía Netflix o YouTube. Estamos consumiendo programas de televisión o miniseries en iPhones o en iPads. La personalización de consumo de todo está facilitado o en muchos casos está generado de la capacidad digital que existe en el mundo al día de hoy. En el mundo de negocios es lo mismo. Los negocios están transformándose de ser basados en procesos, sea manuales o semiautomáticos, de ser 100% digitales. Por ejemplo, no fue hace muchos años cuando todos fuimos a sucursales bancarias para hacer nuestras transacciones. Luego vino el ATM y para sacar dinero fuimos al ATM, ya no fuimos al sucursal, pero seguimos visitando sucursales por muchas más transacciones, por ejemplo, de hacer una solicitud para un préstamo, un crédito, hipoteca. Todo esto hoy en día es disponible digitalmente vía banco electrónica. Ahorita sale el concepto de sucursales digitales. En términos de educación, estamos viendo que cursos, todos los diferentes cursos, sea cualquier diplomado o carrera, hasta posgraduados también, mucho disponible online. En productos de consumo, estamos comprando más en línea, ropa, zapatos, comida. Entonces, Eduardo, el mundo está digitalizándose con una rapidez como nunca antes, de forma muy acelerada. Y esto es debido a muchas cosas. En particular, tenemos mucha disponibilidad de datos. Y no solamente datos que están en una forma alfanumérico, pero tenemos datos de todo, imágenes, fotos, sonido, estructurado, no estructurado. Cada minuto, cada momento estamos envueltos en datos y tratando de consumirlos y a veces de analizarlo y de hacerlo sentido o convertirlos a una forma que podemos tomar una decisión de comprar un producto o de consumir un servicio o tal vez de hacer algo como salud porque estamos viendo también en la industria de hospitales y de salud un impacto tremendo digital. Entonces, esta realidad se requiere lo que es una plataforma digital moderna, porque plataformas antiguas diseñadas o arquitectadas en otro momento cuando no existía el nivel de digitalización que tenemos hoy en día, simplemente necesita un nuevo plataforma que puede procesar y recopilar datos, analizarlos en el momento y que permite la toma de decisión en el momento y también el despliegue de todos estos datos a todo mundo, a clientes, consumidores, pacientes, estudiantes, empleados, gerentes, etcétera. Eso es el nuevo mundo y por eso se requiere una plataforma de datos moderno, Eduardo. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo en el hecho de que ahora necesitamos que todo sea real time y de que tengamos una plataforma que se adapte a todas estas nuevas necesidades que han surgido con, bueno, la digitalización de las cosas, ¿no? Hablando de estas plataformas, ¿nos podrías contar un poco a qué le llamamos una plataforma de data o de base de datos? ¿Qué es en términos como muy básicos? Claro. Pues mira, plataformas de datos modernos tienen que tener muchas capacidades, no solamente un sistema de registro. ¿Qué quiere decir esto? Hay una transacción, puede ser una compra o una venta de un producto y un servicio, y es los datos generados, puede ser de una factura, un registro de de inventario, se queda registrado en una base de datos, como una biblioteca de información. Así era la función principal de bases de datos por muchísimos años, casi 30 años. Pero ahora, como no todos los datos vienen de un registro de una transacción, puede ser recibimos una foto o una grabación, o un streaming de un evento en vivo. Todo esto es digital en el mundo moderno. No siempre es una transacción. Y es decir que la base de datos anterior no solamente debería de tener capacidades de registrar transacciones, ahora tiene que tener capacidad de recibir datos no estructurados y también en diferentes momentos. Típicamente, bases de datos anteriores eran basadas en sistemas de batch, es decir, hacemos un proceso, se genera un volumen de datos, almacenamos estos datos, y cuando están almacenados, empezamos a hacer otras funciones sobre estos datos, como análisis, por ejemplo, o reporteo, o de usarlos para alimentar otra aplicación de negocio. Puede ser una aplicación de venta, una aplicación de finanzas, una aplicación de recursos humanos. Pues el base de datos moderno tiene que tener todo esto, el registro, pero ya también tiene que tener capacidad de no solamente registrar, pero de analizar y registrar y analizar en el mismo tiempo. Ahora, alrededor de todo esto, hay otros procesos también. Por ejemplo, es importante, yo veo datos como materia prima, es como petróleo. Tenemos que extraerlo de la tierra o debajo del mar, pero cuando lo extraemos todavía es crudo, está lleno de imperfecciones. Lo mismo se aplica a datos. Cuando extraemos datos de estos sistemas transaccionales o sistemas de registros, también pueden ser llenos de imperfecciones, una dirección equivocada, un número equivocado. Todo tiene que estar homogeneizado. Estos procesos también tienen que ir mano en mano con el mismo proceso de almacenaje de datos. Entonces, después de procesos de limpieza de la materia prima, en este caso los datos, también tenemos que ponerlo a un buen uso, un caso de uso. Por ejemplo, si yo soy un consumidor y tienes toda mi historia y tienes todos mis gustos, mis tendencias, sabes qué colores me gusta o algunos productos que me gusta comprar, que puedes usar toda la historia que tienes acerca de mí y proponerme cosas de valor para mí como cliente. Eso también es en el mundo de predecir. Lo veremos, por ejemplo, en Amazon. Entras a sitios de Amazon, tienen toda tu historia, saben sus gustos y te proponga qué otros productos podría ser de interés para ti, relacionado con productos que ya has comprado, con artículos que necesitas tal vez para tener mejor calidad de vida. Eso es posible con un buen manejo de datos en una plataforma que contiene las diferentes capacidades de extracción, de limpieza, de análisis, de hacer todo en tiempo real y no de estar dependiente de procesos de batch. Y es sumamente importante este concepto. Ser experto no es suficiente. Conviértete en un Business Brainiac. Pon a prueba tus conocimientos y habilidades empresariales a través de trivias y simuladores de negocio. Descarga Business Brainiac hoy mismo desde Apple App Store o Play Store y gana. Perfecto. Bueno, Desmond, con eso está muy claro en el hecho de qué tenemos de Modern Data Platform. Ahora, la gran pregunta, ¿es ese Modern Data Platform SAP HANA? Claro. Lanzamos HANA hace 5 años. Yo era parte del Go-to-Market Global Team con responsabilidad para América Latina y he estado con el primer cliente de HANA en América Latina hace 4 años. Hoy en día tenemos 4,000. Es impresionante el crecimiento y la adopción que HANA ha tenido. Cuando salimos con HANA, no tenía aplicaciones de SAP corriendo encima de HANA. Ahora tenemos miles de clientes en América Latina ya con sus aplicaciones funcionando sobre HANA con compartimiento de 100 hasta miles de veces más rápido que con bases de datos convencionales. Tenemos clientes en la industria bancaria que están manejando casi toda la operación del banco desde HANA. En el sector retail, donde hemos penetrado con muchísimo éxito, los clientes están haciendo decisiones en tiempo real con información adentro de la plataforma de HANA. Tenemos la parte de registros, tenemos los data warehouses también en HANA virtual. Tenemos el platform analítico también montado sobre HANA y adentro de todo esto también tenemos la gran capacidad de movilidad que todo el acceso de los datos o el despliegue de los datos es posible vía mobile devices. Entonces, cuando me reflexiono sobre todo la evolución de HANA en América Latina en los últimos 5 años, ha sido realmente increíble y ha afectado todas las industrias, inclusive el sector público. Cuando veo la ciudad de Buenos Aires utilizando HANA para analizar y predecir inundaciones en la ciudad y reduciendo el nivel de inundaciones y disrupción a la ciudad de Buenos Aires, es realmente increíble. Cuando veo lo que está haciendo Under Armour con HANA, que ellos han creado una gran red y una cultura con tecnología embebido en sus zapatos, en su ropa. Under Armour ya no es solamente una empresa de ropa o zapatos de deporte, ya es una empresa de tecnología empoderado por HANA en la industria de petróleo, donde estamos haciendo predictive maintenance, predecir mantenimiento de los equipos en los pozos de petróleo. También estamos viendo el impacto de HANA en agricultura con el concepto de digital farming. Recién hicimos un prototipo con el concepto de digital cow, donde hemos puesto sensores sobre la vaca que indica los niveles de leche y el estado del animal para que su tratamiento es mejor y también que la productividad del animal es mucho mejor. Entonces, con el plataforma de HANA, tenemos miles de casos de uso en el mundo y en América Latina, a través de todas las industrias, donde está no solamente haciendo más eficiente las operaciones de nuestros clientes, pero también está causando un gran impacto en la vida cotidiana de muchas personas. Uno de mis casos favoritos es lo que está haciendo HANA en todo lo que es la investigación y el tratamiento de leucemia y cáncer en Alemania, donde HANA tiene, gracias a su capacidad de recopilar y analizar millones y millones de recetas y millones de secuencias genomes en cuestión de segundos, se puede reducir el tiempo de diagnóstico y crear una receta mucho más exacta a la condición del paciente y combatir esta terrible enfermedad. Eso es otro caso de uso de HANA que demuestra no solamente una capacidad técnica o una plataforma de datos robusto y en real time que mencioné, pero cuando uno se ve la aplicación de esta tecnología hacia un tema que puede mejorar la calidad de vida de millones de personas, como el caso de Buenos Aires o el caso de cáncer en Alemania, eso es realmente lo que me motiva, lo que me llena de satisfacción, porque ahí realmente estamos viendo el impacto de innovación, de transformación digital y el impacto enorme que tiene sobre la sociedad y la población en general. Correcto, exacto. Entonces, al final con HANA estamos viendo esta tremenda transformación que está sucediendo gracias al uso de esta, bueno, esta plataforma moderna, por así decirlo, ¿no? Es correcto. Y también estamos en la época de Machine Learning, cuando ya cada aparato se está conectando. Nosotros como humanos estamos conectados prácticamente a todo. Más y más estamos conectados a aparatos en nuestras casas, a nuestros vehículos, nuestros amigos, nuestras familias. Estamos conectados a todo vía un teléfono inteligente que tiene integrado cámaras, grabadores, calculadoras, televisión, todo en un smartphone existe, multitexto, multilenguaje. Y a través de estos devices estamos también viendo la explosión que está ocurriendo de máquina hablando a máquina y todo lo que aprendemos. Ahora es más y más común cuando llamamos a call centers con voice activated programas, que es una máquina que nos está hablando, es una computadora que está contestando a nuestras respuestas. Y más las computadoras se están poniendo inteligentes. Y eso es otra gran realidad que también afecta lo que es plataforma de datos y lo que afecta la oportunidad de transformar digitalmente. cuando vemos lo que pasó a empresas grandes, marcas grandes y muy nobles, como Kodak hace muchos años, me acuerdo bien, cada semana consumimos un servicio de Kodak o compramos un producto de Kodak. Y lamentablemente Kodak se desapareció casi. Y eso es un ejemplo de lo que puede suceder cuando no haces innovación. El resto del mundo está moviendo muy rápido y tú estás estático o estás defendiendo lo que pronto no va a ser muy defendible. En este caso fue análogo. Kodak podía haber sido tal vez el Apple del mundo. No logró esto. Otro ejemplo es como Blockbuster, ¿no? Que realmente fue una empresa de innovación tremenda cuando salió, y el concepto de llevar a cada hogar una película de alta calidad o múltiples películas. Y en muy poco tiempo desapareció porque el mundo de online y el mundo de quiero verlo bajo demanda es muy parecido a nuestro concepto de real time. Esto agarró tanto velocidad, tan rápido en cómo hizo disrupción de un negocio o una industria, tal vez. Y estos son ejemplos cuando estamos en un mundo digital y el modelo de negocio tiene que cambiar, y el modelo de negocio y su éxito depende mucho al buen uso o el uso inteligente de la tecnología. Cuando veremos casos como Uber y Airbnb, es un uso muy inteligente de lo que es el mundo digital y los datos producidos como consecuencia del mundo digital. Y hay muchas industrias que van a estar o ya están afectados por estos modelos de negocio. Exacto, exacto. Bueno, por otro lado, ¿cómo o hacia dónde ves el futuro, Desmond? ¿Qué nos puedes decir que hacia dónde vamos en tu experiencia, en lo que ves en Latinoamérica, en lo que ves en los clientes, en lo que ves en general en la innovación en general? Tú, en tu opinión personal, ¿hacia dónde crees que eventualmente vamos a llegar? ¿O qué esperas que suceda? Excelente pregunta. Yo creo que estamos en el punto exponencial del impacto digital en el mundo. Si veremos históricamente, hace 25 años no existía email. Las empresas se comunicaban con memorándums, que secretarias con máquinas de teclear se escribieron y se distribuyeron los memorándums escritos en papel por las oficinas o enviados por paquetería a sucursales o, en su caso, internacionalmente. Eso ya no existe. El email cambió también el mundo, digitalizó lo que es comunicación y en tiempo muy, muy rápido, ¿no? Contabilidad era también un proceso manual. La contabilidad en cualquier organización ya hoy en día es un proceso casi 100% digital. Entonces, yo veo que va a seguir hasta que tenemos coches sin pilotos. Estiman que vamos a tener 10 millones de coches en el 2020 en Estados Unidos sin pilotos. Entonces, yo veo cómo vivimos como humanos, qué consumimos, cómo, cuándo, será 100% personalizado, todo será bajo demanda, no vamos a tener que esperar para consumir lo que queremos consumir, será 24/7 y todo personalizado. Y eso se aplica no solamente a lo que consumimos, pero también se aplica a educación, se va a aplicar también a servicios de salud. Vamos a ver más, por ejemplo, servicios de salud en casa con doctores remotos, con expedientes digitales, toda la historia clínica disponible. Y vamos a ver en los próximos años un entorno de salud digital. Vamos más y más en esto, en este sentido. Entonces, veo una explosión que ya está sucediendo y va a acelerarse. Igual con la entrada de Machine Learning, también en lo que es tecnologías nuevas como Bitcoin, como las nuevas lenguajes naturales, como Internet of Things, donde todas las cosas están interconectadas. Va a ser un mundo muy interesante, un mundo muy innovador, un mundo muy dinámico y un mundo lleno de oportunidades. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Desmond. Te agradecemos muchísimo por darnos tu tiempo y por estar con nosotros en este capítulo de Trending. Muchísimas gracias. Eduardo, gracias a ti. Muchísimas gracias por escucharnos en esta cuarta edición de Trending by SAP. Para más información relacionada al tema de plataforma de datos, los invitamos a visitar www.sap.com/trendingbySAP, donde podrán encontrar mayor información de todos los temas presentados y además ediciones anteriores. Los esperamos en la próxima edición.